Bueno, esto ha sido un cúmulo de casualidades. Porque yo estaba trabajando en México y los chicos siempre he trabajado con ellos aquí en Málaga, ¿no? Y me mandaron una grabación que habían hecho para mezclarla, porque a mí me gustó, me latió, la mezclé, la mastericé y la mandé para acá. Y entonces cuando decidí volver a fijar mi lugar de residencia en España, pues ya dije, bueno, pues ya nos lanzamos y vamos a intentarlo y montamos una productora, se llama La Casa de las Máquinas. Entonces hemos lanzado este disco, que ya se grabó aquí, pero también hemos grabado tres singles más, tres canciones más, para intentar también abrir mercado en México y quizás, bueno, es que este disco está un poquito más rockero, ¿no? Entonces queríamos también tener la parte más suave de Ozono 3 en otras canciones, porque el mercado mexicano es un poquito más baladístico quizás. Y bueno, ahí estamos, intentando abrir paso. Bueno, ¿y qué se puede encontrar en el disco de Ozono 3? ¿Qué vas a encontrar aquí? Vas a encontrar, la verdad es que está interesante, porque es un grupo que tiene muchísima melodía, aunque no deja de tener sus guitarras cañeras, su potencia, su historia, pero tiene muchísima melodía, mucha alma, sonidos muy... A mí me recuerdan un poco a veces al pop inglés, este así con muchos efectos, medio U2, este rollo, pero también a veces parece que estoy escuchando U2, otras veces Tool, pero con un estilo muy particular porque el cantante tiene una voz muy particular, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo creo que es un disco un poco atípico dentro del panorama nacional, porque todo el mundo pues está más anclado en algún estilo. Y este grupo no sabría decirte qué estilo es, simplemente son... Está en un tópico, ¿no? Pero son como son ellos, ¿no? ¿Crees que Ozono 3 tiene posibilidades de hacer algo interesante fuera de España, en México concretamente? Yo creo que sí. Mi apuesta realmente es esa. Fíjate que hasta en el fondo pensaba yo, ya no sé cómo se desarrollan las cosas, pensaba yo que podrían hasta tener más proyección allí que incluso aquí. Allí porque están más abiertos a todos los estilos de música. Quiero decir, en México lo mismo te triunfa unos Maná que Luis Miguel. Y la gente los acepta igualmente. Aquí como que hay más división un poquito. Al que le gusta una música no le gusta tanto otra. Bla, bla, bla. Pero digamos que el público mexicano, como tiene esa influencia de los Estados Unidos, el rock como que les entra más. Y un grupo que toca bien, con buena imagen, llevando buenas melodías y funcionando con buen sonido, yo creo que tienen bastantes posibilidades. ¿Cómo se portan en el estudio? No, mira, ellos son excelentísimas personas, son unos tíos geniales. Yo, de hecho, soy una persona muy vaga y yo no me meto con nadie si no estoy cómodo. Esa es la verdad. O sea, no me embarco en esta historia porque, bueno, a mí lo que me gusta es grabar, producir. Pero sí me he embarcado con ellos porque son personas muy cariñosas y muy humanas. Y dentro de eso, pues lo que tiene que trabajar una familia. Quiero decir, que hoy son hermanos, dos de ellos. Oye, ahora se levanta uno, se pelea porque no sé qué, luego no sé cuánto, ¿no? Pero todo de muy buen rollo y... Es como lo de siempre, es un matrimonio de 6 personas. Y ahora 7 con el productor, imagínate, todos opinamos. Pero bueno, de ahí salen cosas, ¿no? Y la verdad es que creo que hemos encontrado una forma de trabajar bastante agradable. Un trabajo que ha durado, si no me equivoco, casi un año, ¿no? Sí, bueno... no ha sido el año completo, quiero decir. Ellos graban el disco, hacen unas primeras mezclas, creo, no sé si se llegaron a terminar. Entonces, en lo que grabaron el disco, pues supongo que estuvieron como 6 meses a lo mejor. Pero también me imagino que estarían grabando a lo mejor en días libres, ¿no? Los fines de semana, cosas así. Luego a mitad, como por, no recuerdo, creo que fue verano de este año, ya me mandaron todo el material. Entonces, pues ahí ya fue un proceso de, bueno, a ver qué hay, a ver cómo lo mezclamos, a ver qué tal, tal, tal. Y el disco realmente está terminado hace ya, pues para enero, para noviembre estaba terminado el disco. Lo que pasa es que, bueno, entre que lo hemos publicado, hemos montado toda la productora, a preparar todos efectos legales, pues... Eso te quería preguntar ahora, que el disco ya está hecho, digamos... Y ahora hay que promocionarlo, hay que darle salida. Y también para eso habéis, digamos, creado una productora, ¿no? La Casa de las Máquinas. Háblame un poco de la productora. Bueno, pues La Casa de las Máquinas es un sueño hecho realidad de mío y de mi mujer. Porque tengo la suerte de tener una esposa que trabaja conmigo y eso. Una esposa que no va en contra tuya es mucho, ¿no? Quiero decir, sobre todo porque los músicos, ya sabes, y los músicos y las esposas no son buenas combinaciones. Y bueno, pues yo y Mónica y otro chico, el manager de ellos, Frank Guichard, pues decidí, bueno, pues si vamos a apoyar el grupo, ya vamos a hacerlo bien con todas, ya, ¿qué estamos esperando? No podemos esperar más tiempo, vamos a hacerlo, vamos a dar una productora de alta, vamos a meternos en el fregado, porque la verdad, yo sentía que llevo mucho tiempo haciendo discos, que luego, en esta ciudad, o en España, pues no se escuchan, venden 3.000 copias de un disco. Entonces dice, oye, vamos a intentar que esto cambie. Y esa es la idea. Bueno, y en un futuro próximo, ¿qué tenéis pensado? ¿Vais a girar por aquí un tiempo o vais directamente a México? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, ahora lo que queremos es rodar un poquito el grupo aquí. Estamos proyectando una gira por salas, pero de tipo invernal, ¿no? Salas pequeñitas, y una gira de invierno. Sobre todo para que el grupo y el montaje de escenario que pretendemos llevar esté rodado. O sea, que podamos montar todo, porque sí tenemos claro que queremos ofrecer algo más. O sea, no queremos sencillamente que sea el concierto exactamente, que tenga un apoyo visual importante, que tenga un apoyo de luces, que tenga un apoyo de todo, ¿no? Entonces queremos que eso funcione, eso necesita un rodaje y bueno, pues creemos que este año, por lo menos la primera parte del año, girar en salas aquí. Y me gustaría ver si puede ser que en mayo ya estuvieran haciendo algo en México, porque la idea es mandar las canciones que hemos grabado a México, rodarlas por la radio en Guadalajara, que es una ciudad muy viva musicalmente, y si podemos conseguir allí cosas, pues ya empezar a rodar en México. Bueno, Sergio, no te entretengo más. Esta noche, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta noche básicamente lo que vamos a ver es a un grupo que llevaba casi un año sin tocar para su público, porque están en su terreno, están en su campo, y con unas ganas, imagínate las ganas que tienen de mostrar lo que han aprendido, de dar todo. Vamos a ver a una gente queriendo agradar y hacer un trabajo bien hecho. Bueno, Sergio, pues nada, de mi parte, enhorabuena. Y estoy ya deseando de verlo en directo. Así que os deseo lo mejor y seguiremos en contacto, seguro. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Bahamas, por todo el apoyo incondicional que estáis teniendo con el grupo. Y nada. Y a disfrutarlo todos. Bueno, Sergio, muchas gracias. Okay, gracias.